Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. En Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Al resto del mundo tienen que seguirnos con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Un mon de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tenemos una tarde agitada, movida, con visitas, con música en directo, con nuevos trabajos discográficos en la calle y con un festival de música improvisada que en estos momentos cumple, este año, 2008, cumple 10 años de vida. Un montón de músicas. Teléfono de la emisora 93-317-7366. 93-317-7366. Un mail abierto durante el programa. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Un mon de músicas. Esto era un 4 de mayo de 1998. 1998, exactamente hace 10 años. De aquí a nada, el 4 de mayo eran 10 años. Sesiones de música improvisada que se hacían en el Jazz Sí, el club, por decirlo de alguna manera, del Taller de Músics de Barcelona. En esta oportunidad, en esta fecha del 4 de mayo del 98, un grupo que respondía al nombre de Ra Unió. Eran Alan Bergifase a los ingenios electrónicos, Alfredo Costa Monteiro al acordeón, Joan Saura a los samples y Liva Villavecchia al saxo. Y estos eran los inicios de este colectivo, IVA. Y para hablar del colectivo y para hablar de la fiesta y para hablar de un festival, el Mini 2008 Festival, el sexto Festival Internacional de Improvisación, tenemos en el estudio a Ruth, que ella será quien nos dé toda la información pertinente a estos dos eventos. Ruth, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Primera vez, si no me equivoco, que estás ¿sí? aquí. ¿Sí? Bueno, pues bienvenida. Muchas gracias. Y espero que no sea la última. Mira lo que he encontrado, este CD que recoge los trabajos que se hicieron durante aquí el primer año. 1998-1999. Uh-huh. Han pasado rápido los 10 años. Muy rápido, la verdad. Y un montón de conciertos, de actividades. Se cambió de sitio porque originalmente comenzó en el Jazz Sí. Empezó en el Jazz Sí porque el colectivo lo fundó Agustí Fernández, que pianista, con Joan Saura al sampler y Liva Villavecchia al saxo. Y claro, buscaban un espacio donde pudieran tocar juntos, con público, y el Jazzy les ofrecía la posibilidad de tener, de poder contar con un piano de cola, con lo cual, pues bueno, era el lugar ideal. Ya tenían relación con Luis Cabrera, que les cedió, les dio la posibilidad de tocar ahí cada lunes. Y así empezó el colectivo IVA. Dentro del público éramos pocos, siempre hemos sido pocos, el público de esta, sí, de sigue este siendo tipo de poco, música. Pero ha ido creciendo, me imagino, sí, ¿no? Pero bueno, nos incluyeron enseguida, al cabo de medio año, un año, a Ferran Fajas y a mí misma dentro del colectivo, y después más tarde ya entró más gente, ¿no? Bueno, también el bailarín Andrés Corchero y después Alfredo Costa Monteiro, hubo más gente que se fue añadiendo. Y sí que es verdad que al cabo de 3 años de estar en el Jazzy, quisimos dejar de estar ahí y de programar un concierto semanal, como eran los días lunes, si no me equivoco, sí, ¿no? Y empezamos a hacer conciertos sin periodicidad fija y sin lugar fijo de entrada. En plan ya gitano itinerante total. Sí, pero improvisación total. Pero conseguimos un espacio muy, muy guapo que seguimos teniéndolo, que es donde se celebrará el Festival Mínim, que es el espacio del teatro y la sala de conferencias del Centro Cívico de Pueblo Nuevo, Can Felipa, que es un espacio tremendo. Es fabuloso ese espacio. Con una acústica impresionante. Todos los artistas que van a tocar ahí siempre lo comentan, que qué lujo poder disponer de ese espacio, ¿no? Y además de esto, además de este festival y otros conciertos, también hacemos conciertos en casas, que es algo que nosotros hace mucho tiempo ya que venimos haciendo y que es muy agradable. Hay gente particular que nos deja su casa para hacerlo, y que ya hace un tiempo en Barcelona se está dando con otro tipo de música. Por ejemplo, en jazz sé que hay un músico japonés, pero que viene de Nueva York, que está organizando conciertos en su casa también. Casa. No sé, no me acuerdo del nombre, hace poco que me he enterado de esto. Y también otra gente que hace conciertos pues más bien de pop o de cantautores, y está muy bien. Yo creo que es una iniciativa muy bonita. Además, una iniciativa que viene a paliar, en cierto modo, esta deficiencia que tenemos en Barcelona, desafortunadamente, de locales apropiados para hacer conciertos en directo. No solo de locales, sino, en mi opinión, también de público. Porque de público. El público que va a los locales donde sí hacen música, además, va a tomar una copa hablando encima de la música. Mientras que la gente que va a conciertos en una casa va para escuchar, y eso los músicos es lo que queremos, que se nos escuche, ¿no? Entonces, no solo por los locales en sí, sino por el tipo de público que va a una casa, realmente es el interesado por la música, no por salir a ver si... A pasar un rato y a ver con quién lo entretiene, ¿no? Exacto. Bueno, de aquella primera grabación que estábamos escuchando, nos pasamos a otra ya en el año 1999, el primero de marzo, fíjate, estamos en abril del 99, es decir, esto ya era al año siguiente del inicio, que fue el año 1998. Uh-huh. Aquí tenemos a Kiko Samsó a la batería, Eduardo Altaba al contrabajo y bajo eléctrico, Joan Saura, siempre presente Joan Saura a los samplers, y Xavi Maristain al saxo. Maristain, Saura, Altaba, Samsó. Música bastante arriesgada, ¿no? Y que requiere un público también algo especial, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, yo creo que requiere un público justamente que busque sorprenderse, por un lado. Uh-huh. Porque lo que está sonando ahora, hace 10 años, lo que estamos haciendo ahora es bastante diferente a esto. Seguro. Y no significa que mejor, pero sí que se nota que ha pasado de todo este tiempo. Y el público también nos va siguiendo y también se va, la oreja se va educando, digamos, ¿no? Por se supuesto. Va. Yo creo que sí, que hace falta un público curioso. Uh-huh. y respetuoso con este tipo de iniciativas, ¿no? Y lo es, ¿verdad? Sí, es muy poco, pero muy fiel y muy... Una de las cosas que también comentan los músicos que vienen a tocar a los conciertos que organizamos es que prefieren este tipo de público, aunque sea minoritario, pero con ese tipo de escucha tan concentrada, realmente es un lujo tocar. 10 años. Estamos ahora en abril del año 2008. Han pasado 10 años. Se han pasado rápidamente. Uh-huh. Increíble. movimiento de gente, no solamente, bueno, se comenzó en inicio con fundamentalmente músicos de aquí, pero esto ha ido creciendo, ha ido cogiendo una dimensión internacional que, a ver, cuéntame, ¿cómo es eso? Bueno, es que el circuito de la música improvisada en Europa y también en el resto del mundo, en realidad, es de músicos que tocamos, pero también organizamos conciertos, como es nuestro caso. Y nosotros al inicio de IVA sí que nos autoprogramábamos porque eran las ganas de tocar, la posibilidad de tocar, era semanal también y la posibilidad también de tocar entre nosotros, pero ya hace unos años decidimos dejar de tocar en los conciertos que organizábamos nosotros porque entre que el público es reducido, si cada concierto tocábamos nosotros más claro. Alguien extranjero, pues la verdad es que lo que hacemos es hacerlo en privado, este tipo de encuentros, pero en público pues dejamos que los artistas actúen ellos y nosotros no, pero sí que vamos al extranjero entonces a tocar. Perfecto. Y no solo a nivel de organización de conciertos, sino que hay críticos de música, de este tipo de música, que también están como muy al loro de todo lo que vamos haciendo, y la verdad es que es muy curioso lo que se ha creado, ¿no? Porque es todo... sí que es cierto que es minoritario, especialmente en este país. En Francia desde luego no lo es, no lo y en Alemania tampoco. Alemania tampoco, sí. Pero claro, como nos juntamos entre nosotros, pues realmente hay un circuito y hay un interés mutuo en ir viendo qué es lo que hace cada cual y en discutir acerca de música. Y yo creo que en otras músicas quizás se ha perdido este interés real por la música y se habla más bien de cosas alrededor de la música, pero no de música en no sí. No de la música en sí. Y... tú me dices que en estas reuniones también se conversa, se debate, charla. Sí, y no solo de música, también de política, de varias cosas. Vale, es decir, que es la música, podríamos decir, que es un aglutinador de gente que a través de estos encuentros también pueden expresar, pues, en fin, su actitud, posición ante la vida. Exacto, ¿no? Es que es una actitud política realmente, yo creo, el dedicarse a esto, ¿no? Vale. Y excepto esto en Francia. Excepto punto importante. Sí, para mí mucho. Política. No, vale. No es siempre así, ¿eh? Política, no política cultural también, ¿no? Es decir, podemos juntar todo, ¿no? Sí, vale. no es todo el mundo así, y creo que en Francia quizá, que es el lugar donde más dinero hay para esto y para otras cosas a nivel cultural, eso es una ventaja, y realmente hay unos artistas impresionantes porque tienen la posibilidad de dedicar al 100%, pero por otro lado hay muchas excepciones, pero la inmensa mayoría yo los veo más como dedicándose a la música y punto, ¿no? Mientras que en otros lugares pues hay más este tipo de actitud política, ¿no? Vivimos de otra cosa. Vale. Y subvenciones igual a conservadurismo. Sí. Intentar conservar, y valga la redundancia la palabra conservar, digamos los privilegios, claro, conseguidos. No perder nada. No perder nada. Yo, poco arriesgado. Al respecto de esto quería comentar que, bueno, este colectivo es un colectivo desde los inicios autogestionado y autofinanciado. Y que, sin embargo, tenemos la ayuda ahora de Can Felipa, cediéndonos el espacio por un lado, ah, y en el claro. caso del Festival Mínim, que se llama así por el presupuesto, no por una no por una tendencia estética. Ni te has anticipado porque te lo iba a preguntar. Sí, ¿eh? Pues se llama así por el presupuesto, que realmente es mínimo, pero bueno, nos da la posibilidad de poderlo organizar. También quería comentar que siempre hemos ido teniendo ayudas privadas, a veces simbólicas y otras veces no tanto, pero que para nosotros son fundamentales, y como pueden ser del Taller de Músicos o del Centro de Estudios Musicales Pasacha, uh-huh. este año también la revista Nativa, bueno, siempre, algunas veces el Instituto Francés, otras veces el Consulado Holandés. Cosas puntuales. Sí, pero subvención así a la Generalitat o al Ayuntamiento, nosotros no queremos pedirla. Mira, en eso tenemos un paralelo con esta emisora, con Contrabanda. No queremos subvenciones. No, las subvenciones condicionan los contenidos, y nosotros queremos, y me imagino que ustedes también, que los contenidos sean total y absolutamente propios. Exactamente. No manipulables y flexibles en relación directa con el intérprete y el creador, ¿no? Exacto. Muy bien. No compensaría hacer nada de todo eso. Ya, claro. Trabajar para las instituciones públicas y que ellos se pongan las medallas. Gracias. Mínim 2008, Sexto Festival Internacional de Improvisación. Y esto ya lo tenemos a la vuelta, ya de la esquina, a la vuelta de la hoja de calendario. Sí, sí, es decir, sí. No, ni siquiera hay que girar la hoja del calendario. No, es esta misma semana. A ver, ¿cuándo comienza? Pues es el viernes y el sábado. Son dos días y con varios conciertos cada día. A ver, cuéntame. El primer día abrirá el festival. Bueno, este año es especial la edición justamente porque es el 10º aniversario del colectivo. Entonces, en lugar coincide, vale, con el sexto festival. Normalmente, en el mínimo, intentamos invitar, o sea, aprovechamos para invitar gente de fuera y a alguien de aquí, y este año lo hemos hecho al revés, para poder contar con los miembros fundadores y los colaboradores habituales de IVA. Hemos invitado a muy poca gente del extranjero y la mayor parte de aquí. Entonces abrirá el festival justamente el trío local, que es Agustí Fernández, Joan Saura y Liva Vilavecchia, que son los fundadores del colectivo. Exacto. Que tocan piano, sampler y saxos respectivamente, y bailará Constanza Princici, también fue miembro del colectivo y muy habitual colaboradora. Después habrá un solo de danzas y música de Andrés Corchero, una segunda parte. Vale. Y para acabar, una performance de imagen y sonido a cargo de BNB Con, que es un grupo, un dúo en este caso de Holanda, formado por Justin Bennett y Rolf Toxopeus. Eso el viernes. El viernes 18 de abril. En tres partes. A las 10 de la noche empieza. Perfecto. Somos puntuales, por cierto. Vale, ok. Y el sábado 19 de abril habrá dos actuaciones. Una es de Olivier Toulemont, que es un francés muy curioso todo lo que hace, pero que en esta ocasión lo hemos invitado a tocar muelles amplificados. Lo vi en Francia y me encantó. Es muelles enormes y con micros de contacto y hace una música. Él no ha presentado nunca bonita. Nada similar aquí en Barcelona, en una galería de arte que está cerca del Borne. No. Vale, porque una vez vi una instalación, pero eran, ¿sabes? Los muelles de los colchones con muelles, le habían quitado todo la cubierta, el relleno, entonces quedaba solo el esqueleto, ¿no? Y sobre bases que vibraban, una locura. Bueno, sigue. Algo hizo de esto José María Balañá, yo no lo he visto, No, me acordaría. Vale, me acordaría. Bueno, no, él son eso, son muelles amplificados. Perfecto, primera parte del día sábado. Y la segunda parte, quería, se juntaron dos cosas. Una es que esta misma pieza que vamos a presentar la vimos en Francia, Ferran Fages y yo, y nos dieron muchas ganas de hacerla aquí. ¿Sí? Y por otro lado quería invitar a bastante gente, y a nivel musical esta pieza era muy adecuada, porque es una pieza de Lamont Young, un compositor norteamericano. ¿Sí? Esta pieza es de 1960 y es para, en nuestro caso lo haremos con seis sillas, pero puede ser para sillas, mesas o cualquier tipo de mobiliario. Vale. Y bueno, el programa ha variado un poco de lo que está anunciado por causas personales. Pablo Rega, que es un gallego que vive en Galicia y muy habitual colaborador nuestro, y Dorothee Schmitz, que es una alemana que hace muchos años que vive aquí también y que también ha colaborado con nosotros de muy diversas maneras, cediéndonos la casa, es la encargada de prensa del festival también. No podrán estar por causas personales. Pero bueno, estará Bárbara Hell, que es una flautista norteamericana también afincada en Barcelona, que también nos cede su casa para hacer conciertos. Christopher Williams, que es un contrabajista norteamericano afincado en Barcelona también, y que es uno de los que está organizando conciertos de música improvisada actualmente también aquí en el Raval, en Miscelánea. Por suerte tenemos un poco el relevo también, ¿no? Perfecto. En este sentido. Sí. Ferran Fages, Alfredo Costa Monteiro, Sisu Curomina y yo misma. Seremos los que le tocaremos esta pieza. El broche de oro al festival. Exactamente. Son dos noches, las de el viernes 18 y sábado 19. Can Felipa, allí en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. ¿La entrada cuánto vale? ¿Hay 8 bono? Euros. Sí. Cada día 8 euros. Sí. Si alguien quiere a los dos, no. Un euro menos. No. No se olviden, de todas maneras, quienes están escuchando, nuestros oyentes y oyentes, que es un colectivo que se autofinancia, por lo tanto, ya saben exactamente dónde van destinados estos dineros. Hay una parte que va para el centro, que la tenemos que dar, y la otra es, bueno, para financiar todo esto. Todas las actividades del colectivo. 10 años. Ha pasado mucho tiempo de esta música, ¿eh? Este es Ferran Fages y el señor John Saura. 10 añitos, Ruth. Estoy muy contenta de poderlo celebrar, la verdad. Pues me alegro muchísimo. Y de que me hayas invitado también. Por favor. Cuando vi el mail anunciándome esto, recibo los mails religiosamente y me dando cuenta en la agenda. Debo confesar que a estos conciertos en los pisos más de una vez he estado tentado de ir, pero por situaciones, pues... Pues si me permites, puedo anunciar los dos próximos conciertos. Por supuesto, claro, claro, dígame. Porque en mayo, el 14 de mayo, vamos a hacer un concierto en casa de Barbara Hell con una trompetista alemana que se llama Birgit Uller. Vale. Y el 24 de mayo vamos a hacer masajes sonoros a cargo de Pascal Batús, que ya estuvo aquí y que va a venir a tocar en Miscelánea, justamente, que organiza Christopher Williams con Alfredo Costa Monteiro. Pero para no repetir el concierto, pero darle otro concierto más y además darle la posibilidad al público de poderlo volver a tener aquí con nosotros, a Pascal Batús, son conciertos individualizados de 15 minutos cada uno. Wow. Uno se sienta delante del músico. Lo vamos a hacer en el Centro de Estudios Musicales Pasacha el 24 de mayo, y entonces con los ojos cerrados el músico va haciendo sonar todos los artilugios que trae alrededor de las orejas, y fantástico. Es espectacular, es muy bueno. Bueno, como estoy seguro que recibiré debida información vía mail, ya lo informaré. Muy bien. Y Ruth, pues que vaya muy bien el festival. Me acercaré este fin de semana. Muchísimas gracias. Si no es el viernes, es el sábado, porque ahora es que coinciden un montón de cosas: festival de guitarra, el festival de no sé qué, pero me haré un momentito y pasaré por ahí. Perfecto, estás invitado. Pues mis felicidades. Muchas por gracias. La parte que te toca, y que a ver si de aquí a los 15 o los próximos 10 años estemos otra vez presentando un nuevo festival. Muy bien. Vale, hasta otra. Gracias. Gracias. Adiós. Bien, y les voy a dejar ahora con una pieza mientras doy paso a nuestros siguientes invitados. Y les voy a dejar con una pieza del año 99, donde tenemos justamente a Katia Riera. Hace mucho tiempo que no sé nada de ella, la batería, y Liva Belavecchia al saxo. Liva Bellavecchia al saxo y Katia Riera a la batería. Esto nos remontamos al 29 de abril de 1999. El primer CD que editó el colectivo IVA recogía todo el trabajo de aquel año, de 1998, abril de 1999. Cumple el colectivo 10 años y lo festejan pues con este festival, el Minim 2008, sexto festival de internacional de música improvisada en Can Felipa, en Poblenou. Tal como decía Ruth, esta música de hace 10 años evidentemente ha evolucionado, y lo que en esta época parecía seguramente descabellado, 10 años después lo es muchísimo más todavía. Se los aseguro, no se lo pierdan este concierto. Dos días, viernes 18, sábado 19. Ayer presentábamos aquí en directo en Buenas Tardes Noctambules, programa hermanos de Jazz Blues y Rhythm and Blues, una novedad discográfica. Era tan novedad el disco que presentamos ayer del pianista Emilio Soya y afines, el título del disco Conversas al lado del agua, que los músicos que esa tarde tenían que reunirse a ensayar aún no habían visto ni habían tenido el disco en sus manos. Aquí se tocó por primera vez este disco de Emilio Soya. Y hoy tenemos, por segundo día consecutivo, otra novedad discográfica. Esto, si lo de ayer era un disco magnífico, tango jazz, lo de hoy es una bomba. Ya te lo dije. Como yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con los míos, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Y ya lo has decidido, tú te vas. Como yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con los míos, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Tú ya lo has decidido, tú te vas. No, yo no sé qué es lo que pasa. Y es que a veces te pierdo. Me perdiste hace tiempo. Entre palabras tan altas que hacen sombra a la razón. Yo te hablo, pero no me escuchas. No, yo no sé qué es lo que pasa. Al ver tu espalda, la suspendición. Ahí te quedas, me fui. Ya llegó la hora. Ya llegó sin pedir perdón. Nadie fue vencedor, nadie fue vencido. Como pido la puerta y te has ido. Como yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con lo mío, tú te vas. Aunque yo no te olvido, tú te vas. Y ya lo has decidido, tú te vas. Como yo no te sigo, tú te vas. Y si estoy con lo mío, aunque yo no te olvido, tú te vas, tú ya lo has decidido, tú te vas. Tuve que tomar esta terrible decisión. No lo dudes, mi vida es por el bien de los dos. Yo no voy a juzgarte, yo no voy a olvidar. Sigue tu camino, yo camino con mi amiga Soledad. Como tú no me sigues, si no estás por lo mío, aunque yo no te olvide, yo ya lo he decidido. Como tú no me sigues, si no estás por lo mío, aunque yo no te olvide, y ya lo he decidido. Como yo no te sigo, tú te vas, y si estoy con lo mío, tú te vas, aunque yo no te olvido, tú te vas, y ya lo has decidido, tú te vas. Como yo no te sigo, tú te vas, y si estoy con lo mío, tú te vas, aunque yo no te olvido, tú te vas. Si tú te vas, me quedaré tan sola. Si tú te vas, si tú te vas, te vas, me quedas. Me fui, me perdiste hace tiempo. Te hablo, pero no escuchas. Ahí te quedas. Me fui. Se dicen que me fui, pero no se han ido. No se lo crean. No se lo crean, aquí los tenemos a los dos en el estudio una vez más. ¿Qué tal, señores? Muy buenas, buenas. Muy buenas, Oscar. Y Cody. Cody. Oscar y Cody. ¿Qué, perdón? ¿Qué decía? Las flores no pueden caminar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Que las flores no pueden caminar, ¿qué es esto? Eso es una reflexión, hostia. Mr. Kike. Mr. Kike, la clave. No me diga, a ver, a ver. Vosotras sí pueden andar, saltar, bailar. Porque en el fondo esconden voces, vidas, soles, lunas, huellas que te muestran un camino hecho y otro por hacer. Aprender siguiendo las huellas y dejando la propia. Dejar cada uno la suya pueda ser la clave. Porque quizás antes que el amor, la amistad, la fama, el dinero, lo que deja huella en el camino es la verdad. Quizás sea esa la clave. Y esa efectivamente es la clave y es el título del nuevo álbum de Zulu 930, Huellas. Huellas. ¿Y huellas? ¿Y por qué lo han escrito al revés? A ver, lo acabo de ver. Cuéntame. Huellas. Cuéntame, a ver, Oscar. Está escrito al revés porque representa que la foto está como hecha desde abajo. Vale. Como que estamos encima de un algo transparente, un cristal, escribiéndolo. Perfecto, vale. Entendido. Huellas. Y huellas son las que han ido dejando, seguro, definitivamente, desde el anterior CD que lo tengo aquí en la mano y se los mostraba antes y les decía que lo tengo como oro en paño, del año 2005, han pasado casi tres años. Tres años, sí. 2005, conecta o revienta. Ajá. Y a partir de ahí, las huellas que dejaron en el camino fueron muchas, porque este disco los llevó, giró, después de la presentación aquí, los llevó a un montón de sitios. Uh-huh. Cuéntame algo de aquel viaje, porque seguro que debe haber sido extraordinario. Pues, si no recuerdo mal, fue hace un año, ¿no? Más exacto, o menos. Exacto, un año, sí, más o menos, sí. Hace un año, pues mira, hemos tenido el placer de poder recorrer Europa, como no habíamos podido hacer antes, hacer Bélgica, Holanda, Bélgica, Holanda, Bélgica, Holanda. Luxemburgo, un sitio. Luxemburgo muy justito, porque cuando nos dimos cuenta nos habíamos pasado ya, muy pequeño y la oportunidad de poder tocar en todos estos sitios que ha sido fantástico. Y ya te digo, gracias a este disco y al trabajo de todos. Y como he dicho con mi compañero técnico de sonido, de poder ir a todos los bares de Europa y poder cerrarlos, que también... Eso tiene eso sí que deja un plus, huella, ¿eh? Eso sí que deja huella en el hígado. Oye, chicos, una cosa. ¿Qué tal la aceptación? Esta música yo creo que es imposible. Aunque no sepan nada de esta música, aunque no los hayan escuchado en su vida, es imposible estarse quieto cuando comienzan ustedes a tocar. Mira, ahora, cuando me traen el disco, pongo el primer tema, que entre paréntesis se llamaba Tú te vas. Ajá. Les he dicho... Es el bailo, amigos míos, la han montado otra vez, realmente. Bueno, entonces, la gente es imposible que estén, digamos, tranquilos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la reacción fuera? La reacción fuera, bueno, a ver, es implícito lo que dices, para nosotros está implícito eso, ¿no? De buscar eso en la gente, el que se lo pasen bien, porque como siempre hemos dicho, nosotros somos público, siempre hemos sido público de ese tipo de conciertos, de ese tipo de movida nocturna, de ese tipo de fiesta. Y con lo que disfrutamos es que nosotros haciendo lo mismo que haríamos abajo, haciéndolo encima de un escenario y sacando algo de dentro y ver que la gente responde así, ¿no? Aquí en España o aquí en Barcelona concretamente ya sabíamos que está muy aceptado porque es un estilo que mueve mucha gente, está un poco en el candelero, ¿no? En España también se va extendiendo, hemos estado en Madrid, en el sur, en el norte y es una cosa aceptada, pero claro, fuera... Es lo que tú dices, eso da un poco el reto, a ver, también por el idioma, ¿no? Aquí todo el mundo claro. Te entiende lo que estás diciendo, fuera no todo el mundo entiende castellano. Lo que pasa es que la gente lo coge perfectamente, o sea, le llega muy adentro, lo nota como algo muy, muy cálido. Supongo que es para como para nosotros la música latinoamericana o la música sudamericana, la referencia que tenemos aquí en España con el norte de Europa quizás es un poco esa, ¿no? Ven claro. Un poco España como la fiesta, playa, sol... música movida, baile, sangre caliente un poquito más, ¿no? Y entonces ellos están receptivos porque están esperando eso justamente. Muchas veces no va con entender lo que dicen las canciones. Nosotros también hacemos la música para que dé una sensación, todo un conjunto, ¿no? Música y letra y contenido. Entonces estamos contentos de ver que dando la música que quizá por el idioma no lo puedan entender, pero sí que la sensación sí que la transmitimos y ellos nos la devuelven, ¿no? Como tú dices, bailando y volviéndose locos. Mira tú este toquecillo funky, ¿eh? Somos viajeros. Ahí está, son viajeros. ¿Qué mejor que para un músico ser viajero? Y tanto. ¿No? Poder llevar su arte, pasearlo por sitios donde normalmente solo no lo harías. Ajá. ¿No? Pero tener detrás un grupo como Zulu 930, con esta propuesta musical, con esta energía, con este calor, tío, las carreteras me imagino que se les hacen más anchas cuando van por ahí, ¿no? Lo han bordado otra vez. Siguiendo la senda de la guayaba, del agua clara y de la rusa, de noche y de día, otro gallo cantaría. Hemos quemado el aire. Es que no podemos estar callados. No, pero está bien. Tú si dejas el micro abierto. Está bien, es que si hasta yo me acelero. Estoy ahí. Es que realmente, como ocurrió la vez pasada, cuando estuvimos aquí también, los tres, Cody, Oscar y yo, presentando, ustedes presentando el disco, yo aquí disfrutando. Es que es imposible estarse tranquilo en la silla. Imposible. Zulu 930. Disco nuevo y también hay una serie de conciertos que ya muy, muy cerca, ¿no? Ya hablaremos de la fecha de los conciertos. El personal del grupo sigue siendo el mismo, ¿han habido cambios, aumentado? ¿Qué? ¿Cómo va eso, Cody? Pues han habido cambios, pero muy pocos para nuestra satisfacción, porque quiere decir que cada vez estamos más consolidados. Entonces, de la última vez que nos vimos ahora, hemos cambiado, bueno, se han cambiado dos o tres músicos que esperemos que para mucho tiempo. Que al fin y al cabo somos una familia y es lo que nos gusta y queremos estar, vamos, unidos todo lo que haga falta. La formación de todas maneras sigue siendo la misma, ¿no? Cuéntame para la gente, claro, está escuchando aquí un grupazo, pero ¿cuál es el line-up, como dicen los guiris, la formación del grupo en cuanto a instrumentos? Pues somos percusión, batería, bajo, teclas, tres pitos... Dos guitarras y aquí Mr. Cantante. Cantante. En total somos 10. 10 en total. En total somos 10. Y bueno, sería una formación un poco de orquesta reducida, ¿no? Sí. Para que sí, siempre nos ha gustado eso, la idea más que de grupo, de banda, ¿no? De una formación grande que cada uno aporte su granito de arena en su campo y entre todos se haga una. Se haga un conjunto. Ya, pero completo. De banda pasamos a bandidos, ¿eh? Claro. Es una banda de bandidos. Eso sí. Bandidos musicales que van por ahí revolucionando a la peña, llevando la música desde Barcelona al resto del mundo. Y el salto grande fuera de Europa, ¿para cuándo? Sudamérica, Estados Unidos, Japón, Australia. Hostia, es grande el mundo, ¿eh? Sí. Bueno, de momento nos vamos a Moscú, que eso ya casi es Asia, ¿eh? Sí. Pues la mitad del país ya está en Asia. Sí. Y además, grande y lejos. Sí, sí, grande sí. Grande y lejos. Sí, no, fuera de Europa sí, de momento tenemos esto, Moscú y Polonia, me parece que tocamos en Cracovia, Braga ya forma parte de Europa, pero bueno, vamos a ampliar horizontes dentro de lo que es Europa y salirnos un poquito, y bueno, también pendientes de esto, de ese otro lado, ¿no? Que muchos grupos como nosotros o precursores a nuestro proyecto, digamos, como han sido gente que ya ha triunfado, que están en el camino, ¿no? como puedan ser Macaco, Ojos de Brujo, Juan Paranoia, pero como también puedan ser Chembalowski, como puedan ser la Kinky Beat, como puedan ser Costo Rico, grupos de que también empiezan a tener un poquito más de repercusión, que sí que llegan oleadas de esto, de que hay intereses en México, en Chile, en Argentina, por, y hay oferta, ¿no?, de, y demanda de grupos que hagan este estilo musical. Entonces estamos abiertos, de momento no hemos ido, pero bueno, no cerramos puertas, ¿no? Que sepan que nos pueden seguir llamando. Sí, claro, sí, es la booking agency, claro, ¿no? Claro. El agente está abierto, sí. Y la agenda dispuesta a irse llenando cada vez más. Y tanto. Recibí, no me acuerdo en qué mail fue, un mail hoy creo, el cantante de Chepalowski. Ajá, Yacine. Yacine, con su nuevo grupo. Con Nur, sí. Con Nur. Que se va a Centroamérica, claro, hacer una gira por Costa Rica, allí. Costa Rica, sí, y todo aquello. Además lo saben Costa Rico. El técnico, nuestro técnico de grabación es el técnico de sonido y teclistas y samplers y cosas de Nur, Steph Cartón. De Nur, y mira, por eso decía, claro, decir, hay grupos que, precursores, mira, ahora Nur también. Claro. Y por qué no pensar de que con este disco la gira se extienda y vayan y lleguen más lejos de las que llegaron con el anterior. Hombre, la idea es esa. La idea y así es siguen esa. Dejando huella. La idea es esa, dejar la huella por todo el mundo, por allá donde podamos. Sí, sí. Zulu 930. Y la ilusión por componer, por tocar, por viajar, como siempre, ¿no? A tope. Como siempre. Quizá en este CD aún nos hemos reafirmado un poquito más, ¿no? Porque quizá el primero, como siempre, bueno, y este segundo también, siempre un trabajo así es un trabajo de aprendizaje, ¿no? Porque te vuelcas y de todo sacas. Para el siguiente seguro que veremos también cosas que hemos aprendido, ¿no?, del anterior. Pero quizá el primero sí que fue un poquito una toma de contacto con diferentes estilos, con diferentes tipos de música y tal. Y este segundo sí que quizá tiene más ilusión en ese sentido, en que hemos volcado mucho más cariño hacia algo más personal. O sea, utilizando todo lo que aprendimos en el primer trabajo y todo lo que queremos transmitir en este segundo, pues ha sido una manera de potenciar ese sentimiento puesto, ¿no?, en este CD. La verdad es que nos emociona mucho escucharlo, ¿no? Canciones tratadas con tanto cariño, hemos estado tanto tiempo, con tanta dedicación, tan meticuloso, y verlo acabado y que suena tan bien y que responde tanto a lo que queríamos, es un placer, ¿no? Es decir, solo verte la cara, sí. al escuchar hablar del CD, es que lo trata como si fuera su niña mimada, ¿no? Claro, es una huella grande, es una huella de elefante. Casi. Más que huella, es una huellaza. Sí, sí. Eso era, pues, Alí Nomar. No veía así a un Omar, Alí Nomar. Alí Nomar, el único tema en portugués. Bien. Digo, en portugués. Entre el disco anterior y este, lógicamente han ocurrido cosas, cambio de músicos, kilómetros de por medio, canciones nuevas, me imagino, por supuesto. Todo lo que hay aquí es material nuevo, material esto importante compuesto por la banda. Sí, sí. ¿Ahí quién es el que escribe? ¿Cody? ¿Oscar? ¿Cody? Bueno, le dejamos a aquí. Oski ya tiene, bueno, tiene talento el chico para escribir y, sí, ¿no? ¿Tiene y para hablar. Lo estoy viendo, el chico está bien, bien educado. No, además. Así que aquí escribe Osquilla porque lo hace muy bien. Osquilla, sí, ¿no? Sí. Él lo hace bien, ¿no? Y porque también, desde mi punto de vista, siempre es bonito que el que cante cosas también que sienta de dentro, ¿no? Que en su caso, ya. Pues que está, las pueda expresar con cariño. Claro. Está claro que yo, siempre, aunque escriba yo, tengo en cuenta el mensaje del grupo. Bueno, nos conocemos, todos sabemos de qué pie cojeamos un poquito. Hemos hecho, como dices, muchos kilómetros, muchos roces, poco espacio para mucha gente compartido, y eso hace que te conozcas, ¿no? Entonces está claro que siempre tengo presente, nunca diré algo muy que sea exclusivamente mío, hablo en nombre de la banda siempre. Lo que también está claro es que para realmente transmitir algo, yo necesito haber sacado esas palabras, yo saber cómo lo quiero expresar, ¿no? Esa una idea general de lo que queremos transmitir la banda. Pero sí que es verdad que lo que dice Cody, para realmente transmitirlo bien, yo al menos necesito haber escrito yo esas palabras en un orden determinado, de una manera para poder realmente que quede reflejado, ¿no? El sentimiento. ¿Hay alguna idea, algún concepto que a veces lo cojas de alguien, un comentario, una observación, algo así? ¿O la inspiración no. es toda y absolutamente tuya? No, que va. El Cody de repente no te... No te susurra una línea así al oído. Hombre, alguna vez hay que echar una manilla, pero bueno. Y tanto, sí. No, la mayoría de cosas, ya te digo, hay cosas que son de una noche de fiesta, como cosas que son de que me he cansado de hablarlo con ellos. Son conversaciones que hemos tenido sobre lo que hablamos, ¿no? Cuando nos juntamos y se hacen altas horas, ¿no? Las huellas, esto que refleja sobre la espiritualidad de cada uno, lo que queda de nosotros, son conversaciones que hemos tenido, ¿no? O el a veces, la dualidad de la gente, de a veces está arriba, a veces está abajo, a veces muy contento, a veces muy enfadado. Habla de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y casi todas las cosas son conversaciones que hemos tenido, que quizás he sacado yo las letras, pero son conversaciones que hemos tenido todos. Y luego no cabe duda que hay otros de los temas que sí que hemos hablado entre todos. Oye, ¿de qué hablamos? ¿Podemos poner esta frase? Oye, esto, ¿y aquello que nos pasó ese día? Esto, somos un grupo, está clarísimo. A veces. A veces esto, a veces lo otro, a veces una idea, ajá, pero siempre a veces. Pero otra vez, miro para otro lado, desaparece la cosa que yo no quiero ver. A veces no puedo hacer lo que a mí me apetece, busco respuesta pero no aparece. Son las tablas. Es Max Wright de Ojos de Brujo, que junto con Sergio de Ojos de Brujo también, al cajón, colaboraron en este tema más flamenquillo. Está muy bien, uh-huh. Con un toque así, otro aire. Indio, tiene un aire genial, sí. ¿No? Y esa línea de bajo ahí cerrando, a mí me pareció el tema magnífico y el final, no me digas, ahí. Ese piano. Genial. Mira. Lujo de álbum, solo uno de 30 huellas. Lo edita, pues como siempre, Casa Records y lo distribuye K-Industria Musical. Como la anterior, todo igual que la anterior, no ha cambiado nada, ¿no? Esto no ha cambiado. No ha cambiado mucho, el técnico es el mismo, los managers son los mismos. Bien, si quiere, hay buen rollo. Sí, esperen, sí, esto funciona. Lo que noto, con todos mis respetos, es que la producción de este álbum es digamos, como que están superaron el anterior, ¿eh? Sí, bueno. En cuanto a producción técnica. Gracias. ¿No? El mismo estudio. No. Ha sido otro estudio. La otra vez fue en el de Casbah y esta vez ha sido en B+B. Uh-huh. El técnico ha sido el mismo y yo creo que lo que más ha afectado, aparte de las condiciones técnicas, es que la producción ha sido autoproducida y nos lo hemos tomado mucho más en serio y mucho más cuidadoso, como ha dicho Oscar antes. La vez pasada no fue autoproducido. También lo fue, pero esta vez son 3 años de diferencia. Y además con 3 años de experiencia, lo que tú decías, Oscar, experiencia, de práctica, y con muchísimo mayor conocimiento de lo que se otra, hace. Y otra metodología también hemos usado, porque hemos, como te decía, que lo hemos hecho con más cariño, no es siempre todo, joder, cada CD que uno saca, cada canción, todo se hace con mucho cariño, ¿no? Pero me refería a que en la fase de composición de los temas se ha tenido mucho más tacto, o sea, nos hemos volcado en 2-3 temas, cuando los hemos tenido, hemos grabado, lo hemos dejado ahí, hemos vuelto, hemos cogido 3 temas más, intentando sacar lo que había que sacar de cada uno y darle un hilo conductor a todo, ¿no? Entonces, volver a grabarlos, una vez que estaban en varias fases todo grabado, ir y hacer una mezcla o producción para que quedara un poco homogéneo, ¿no? Con un mismo sonido, todo que son ritmos dispares, ahora hay latín, ahora salsa, ahora música brasileña, ahora reggae, pero dando un hilo conductor para hacerlo un poco de una manera un poco más personal. No, en el primer CD quizá nos volcamos mucho en estilos, y ahora después de lo aprendido de ese CD, ahí ¿no? está, pues ponemos un poco lo que es nuestra huella en transformar todo eso o beber de esas mismas fuentes, pero traerlo a un ritmo o a un estilo un poquito más potente, más bailable, con más beat, que era lo que buscábamos, ¿no? Tener algo un poco que tire más para adelante, pero que sí que haga alusión a esos ritmos que nos interesan, ¿no? Al latín, a la salsa, a la música latina, a la música brasileña, al reggae, pero siempre a pequeñas dosis y trayéndolo hacia nosotros, no volcándonos nosotros. Pero Cody, es importante el hecho de cuando hablo de la carretera, son los conciertos, son las horas de tocar, son los bolos que se hacen, es seguir compartiendo la música, no solamente con el público, sino con los compañeros de la banda. Y eso es un aprendizaje diario, sí. ¿No? Y ese aprendizaje diario, ese de ir conociéndose más, conociendo el material, el rodaje, esto lleva, pues claro, a que un disco al otro, de un disco al otro, se note la diferencia, ¿no? No solamente en la producción, sino en cómo suena la banda y cómo esa energía, que también a lo mejor al inicio es como muy todavía en estado puro. Muy visceral, sí. Exacto, muy visceral, pues lo sigue siendo, lo sigue siendo, porque por favor escuchen estos últimos 16 segundos. Ah. Amigos de verdad. Vaya donde vaya. Ahí está. Vaya donde vaya. Eso se nota, esa energía que ya se ha canalizado bien y que sirve para que la gente se meta en la música. Eso es. Además, sonoras. Es muy bueno también porque precisamente lo que estabas hablando, ¿no? El nivel un poco a lo que vamos a hablar de amistad entre nosotros y que estaba sonando un tema. Sí. Que en este disco habla de esto precisamente. Es como que la música nos está acompañando. Vaya donde vaya. Tengo el convencimiento que es la música quien nos lleva. Entonces, yo, claro, estoy conversando con ustedes, les oigo también, aprovecho de meter mis sensaciones, porque realmente es que me acelera, estoy aceleradísimo. Tengo que, ¿sabes? Como Antonio Calma. Pero al mismo tiempo estoy escuchando lo que va por debajo, esa música que está sonando por debajo. Y el convencimiento mío es que la música te lleva y las palabras te llevan. Y cuando tú hablabas antes en el extranjero, que a lo mejor no te comprenden, no entienden exactamente, pero hay algo que trasciende las palabras, que es también el gesto, la forma en que se interpreta, o palabras que van entendiendo, porque cada vez la gente, el inglés ya está como generalizado, ¿no? Van conociendo más en Europa, pero cada vez lo van conociendo más. Y palabras claves que suenan por allí, la gente ya las ha escuchado en otras canciones y ya le es familiar. Pero es la música la que te lleva. Sí, también. Bueno, está claro que también es lo que te decía, fuera, pues intentas que quede patente eso, ¿no? Intentar transmitir sabiendo que quizás las palabras no las entiendan, pero también, por otro lado, es un trabajo que se ha puesto mucho cariño en lo que se dice, ¿no? Aparte de ser cosas que hemos hablado siempre, son cosas que realmente también tiene sentido con el título del CD, ¿no? Que se llama Huellas, son cosas que realmente nos dejan huellas, como es la amistad, como es cosas quizá más introspectivas, más de pensar hacia uno mismo, ¿no? Hacia adentro, qué es lo que queda de mí, cómo me comporto, a veces tal, a veces cual, a veces el tú te vas, situaciones que todos hemos vivido de un mal rollo con la pareja o con alguien que hay un momento en que tú te vas, yo me voy por aquí, yo te voy por allá. Cada canción se refiere a un sentimiento concreto que es muy, que siempre deja huella, ¿sabes? Tanto el bandidos, que es la huella que estamos dejando en la tierra, como el tú te vas, que es la huella que queda de una relación, digamos, de amor o de amistad muy cercana. El vaya donde vaya, que habla de la amistad verdadera, ¿no? Todos los temas hacen referencia a algo que realmente esperemos que deje una huella o que transmita bien la huella que queremos dejar. Huella, Zulu 930. Que solo hay un camino para rienda suelta mi destino y escapar, y escapar llena. Sueño que solo hay un camino para rienda suelta mi destino, yeah. Y escapar de un salto para ver más claro cómo es todo mientras vivo flotando, siempre planeando, no pienso ir rogando allá y con el mazo dando. No busco pelea, mi lucha es mi canto, es fácil salir a flote cuando todo lo va pisando y dando saltos en el barro salpicando. Va para allá mi nube para no vivir en un charco, controla la emoción, sigue la situación, separe la mano hermano y de una nube que vuela, vuela. Lejos de aquí, en una nube viajera, inspiración es clarísima de dónde viene, ¿no, Oscar? La nube viaje. Esa nube por ahí que le acompaña a uno, ¿no? Esa nube que me acompaña. Tienes aura, tienes una aura incendiaria. Una aura incendiaria que uno así levanta la cabeza. Sale la nube. Tira esa nube y ahí está la música. Qué bueno, ¿eh? Porque que pueda salir esto por la radio y por la tele no podría, ¿eh? Por la tele no podría, ¿sí? Pues podría tener una cámara aquí para tener en directo. Solo 9:30. Tú comentabas, Oscar, y Cody ahí afirmando con la cabeza, ¿no? Y los estilos tan, tan diversos y tan dispares que tiene el grupo. Porque este tema, por ejemplo, un reggae. Después hay unas rumbas. Después hay unas descargas cubanas. ¿Qué más hay? Pues hay un poquito de Brasil por ahí en medio también. Sí, por el medio, tienes bastante. Razón. Escuchábamos un tema en portugués. ¿Qué más? Sí, hay un poquito de funky, como se está escuchando ahora, por ejemplo. Es que yo personalmente, bueno, supongo que tú también, me gusta escuchar mucha música y muy variada. Y a mí es lo que me divierte, sobre todo. Y cuando a veces escuchas siempre una misma música, parece que te puede llegar a cansar a veces, ¿no? Sí, sí. Entonces, como me gusta la variedad, bueno, nos gusta la variedad, pues así lo hacemos. Intentamos que no sea muy, muy exagerado el cambio y darle un poco un hilo conductor, como decía, y para adelante. Pero es que ahí, esto es yo ya lo digo directamente, es un arte, chicos. Es un arte que ustedes, por lo menos en el disco, es diferente porque uno, ya la gente está acostumbrado a escuchar los temas que le gustan, lo programa y escucha primero el quinto, después el octavo, el primero, y el que le gusta menos, pues no lo escucha. Pero en directo, y esta es una cosa que ya les digo, ustedes lo han llevado prácticamente a un arte, el estar en un escenario es... Sí, sí, está claro. Nosotros estamos súper, súper agradecidos. Vale. Y supongo que ese arte no es algo que a lo que pongas un empeño especial, sino que suena es algo el teléfono. ¿Qué será? Subimos la música y contestamos el teléfono. A ver. Cargar la furgo es un placer, después de tocar toda la noche y ver amanecer. Captas la ironía del día a día del titiritero que junta letras y pasa el sombrero. Nada en la cartera, chico, más de carretera, chico, en mitad de la nada, pues nada, dándole al pico. Volamos alto los Países Bajos, chico. La solución al drama es meter el hocico. Voy donde me llamen a pasar el examen, porque hagan lo que hagan, tramen lo que tramen, seguiré intentando que chicos en nombre clamen y que el flyer en la pared de su cuarto claven. Los de ahí arriba lo saben, en BCN, nene, si hay talento que lo graben, porque lo graben es vivir sin sentir la adicción, chico, pasa la acción. Miro por el cristal el camino y de todo pasa, y todos se cuentan la vuelta a casa. Manta y carretera, Cody. Y aquí tenemos al teléfono a Oscar con Judith. Saludo desde aquí, ella al teléfono y yo. Esto es el directo. Esto, ¿no, como Cody? Estar en casa, es lo que nos gusta venir aquí. Esto es el directo. Oscar ahí hablando por teléfono con Judith y escuchando aquí Manta y carretera. Y entre broma y broma, entre risa y risa, entre nube y nube, desde el inicio nos hemos ido, desde el inicio del programa nos hemos ido escuchando casi todo el todo prácticamente, excepto el tema primero, y ya estamos en Págame. Este es el final, que no es Pégame, exacto. Que ojo, que no es lo mismo, ¿eh? Y bueno, entonces lo que les decía, esto del arte, estar en un escenario. Un grupo como Zulu 930, que toca todos estos palos diferentes que también nos explicó Cody, cuando está en el escenario, en un concierto, y te van pasando de un reggae a una rumba, a una descarga cubana, es que, yo te lo decía con el, a micro cerrado, es que no lo notas. Tú ya estás de tal forma metido en ese ambiente bailón, fiestero, de tan buen rollo, que no notas la transición de un ritmo diferente al otro. Tú sigues, sigues. Y esto, la transición para poder pasar de un tema a otro sin que sea un choque, es todo un arte. Sí, también, bueno, también se tiene en cuenta al hacer el orden, ¿no? Sí. Hombre, ya me imagino, pero está tan bien llevado todo aquello que, les prometo, el concierto aquel que fue de el regreso después de la gira, ¿no? Uh-huh. Allí en el Apolo. En el Apolo. Fue el fin de gira. Me lo pasé bomba. Oh. Y estoy... Sí, yo te vi, me acuerdo. Y estoy esperando, sí, el próximo. ¿Cuándo es el próximo concierto en Barcelona? Pues, el 23. El 23, ¿a dónde? El 23 que viene en la sala Apolo otra vez. El 23 que es el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles. Claro. Ya estamos ahí. Hay que darse prisa a ensayar. En 8 días. Y nada, es en San Jordi, así que... Día de San Jordi. Sí, y no solo eso, sino que queremos hacer un directo que, aparte del temario, que aparte de cómo lo vamos a conducir, hemos invitado a toda la gente que ha colaborado. Así que para nosotros es uno de los conciertos más especiales que vamos a hacer. Y si alguien se quiere venir a ver qué es Zulu, pues sería, yo creo, el mejor momento de toda nuestra carrera para hacerlo. Perfecto. Miércoles, próximo miércoles, no mañana, sino el próximo miércoles, 23 de agosto, de abril. De abril, de abril. Porque ya está, que no te, ya estamos ganas, en el agosto, que ganas, no, la música, ya estamos en el verano. 23 de abril, es que te pone en un ambiente de verano total. 23 de abril, miércoles, Sala Apolo, Zulu 930 en concierto presentando su nuevo disco, Huellas. Chicos, ya sé que tienen una agenda bastante apretada. La vez pasada nos quedamos aquí hasta las 6 tocando guitarra en directo, aquí está la guitarra aquí. Pero bueno, los compromisos son los compromisos. Bueno, sabemos que podemos venir aquí a verte quieran, cuando sea. Cuando quieran. Que... les agradezco muchísimo la compañía, la visita, el humor. Me han dejado con las pilas cargadísimas hasta el miércoles. Espero que me las recarguen el miércoles otra vez. Muy bien. Que vaya muy bien. Saludos a Judith. Y nada. Encantado, un placer. A continuar. Muchas gracias. Y estamos en los últimos 40 segundos de Págame y después, cuando se vayan, vamos a escuchar el primer tema. Era, dime algo sobre ese primer tema y por qué justamente Era abre el CD. Era es un tema que hace resumen a, bueno, hace un poquito de resumen tanto musicalmente de lo que queremos transmitir, que son, es un poquito, sí que tiene algo de latín, pero sí que va con un ritmo como más rockero. Uh-huh. Y también es un resumen un poco de lo que, la era que estamos viviendo, justamente lo que dice, ¿no? Es una era de cambios, una era pasajera, una era de un montón de cosas que si no las coges al vuelo, si no las aprovechas, ¿no? El carpe diem, se te pasa esa era. Estamos en esa era, así que hay que correr igual que los tiempos. Pues con esa era y con su Luno E30 despedimos a Cody, a Oscar. Hasta siempre. Y hombre, dejamos aquí esta maravillosa música de Zulu 930, Era. Pasajera, wow. era Zulu 930, su último álbum, Huellas, recién salido a circulación, año 2008. Editado por Casbah Music y distribuido por K Industria Musical. Huellas, ténganlo presente. Este grupo, Zulu 930, se presentan el próximo miércoles 23 de abril del año 2008 en la Sala Polo, presentando justamente este su último trabajo musical. Un mon de músicas, un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 15 de abril del año 2008. No, yo no sé qué es lo que pasa y es que a veces... Cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles, a las 10 de la mañana. De 10 a 12. Dos horas. Un montón de músicas. Esto es Contrabanda FM. No, 91.4, exactamente. 91.4. Dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar con nuestra página web. www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Teléfono de la emisora 93-317-7366. 93-317-7366. Ah, y un mail, por supuesto, el mail del programa, que está abierto mientras estamos en antena. Es muy fácil, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Un montón de músicas. Contrabanda FM. Martirio. Esta mujer que nos viene acompañando ya dos décadas, tres décadas, desde que comenzó con aquel señor del mechón blanco, que ahora ya es más que un mechón blanco, porque tiene todo el pelo prácticamente blanco. ¿Saben de quién habló? ¿No? ¿Con quién comenzó Martirio? Martirio. Bien, vayan haciendo memoria. Y mientras tanto, yo les voy a presentar lo... No sé si es lo último de ella, pero por lo menos lo último que ha llegado a esta fonoteca de un montón de músicas. Un álbum que se titula Primavera en Nueva York. Y como nosotros estamos en primavera, pero en Barcelona, pues hacemos un paralelo, un puente. No, pues también estamos en primavera. No será en Nueva York, pero es en Barcelona. El bolero, nos dice Martirio, tiene para mí una cualidad de gran valor terapéutico. Es como un espejo que refleja a veces con precisión de dardo tus más íntimos sentimientos y que acompaña, consuela o calienta el corazón. Para este disco, que ha sido para mí como un milagro en Nueva York, hemos elegido 12 grandes boleros que parecen tomar una sola canción, un poemario, una suite donde, con una unidad teatral, se recorren las distintas estaciones del amor y, como en su jardín, siempre que uno riega, vuelve a renacer la primavera después del invierno. Cuatro estaciones, 12 meses, 12 compases como en el blues y la soleá, 12 horas de las manillas del reloj del romance. Primavera en Nueva York es un recorrido sentimental a través de un abanico de canciones. Espero, termina Martirio, diciendo que cuando encuentres la tuya, la canción que harás tuya, te la pongas sin receta. Soledad, ese sentimiento que puede decir las cosas que nunca yo supe sentir. Ese sentimiento que va más allá de toda frontera entre cielo y mar. Ese sentimiento lleno de calor, que todo lo puede, que vence el dolor. Ese sentimiento que suele poner un temblor de dicha en todo mi ser, ese que llevamos en el corazón, es el sentimiento que se llama amor. Sentimiento que se llama amor. Martirio, este tema de José Antonio Méndez, incluido en este álbum del año 2006, titulado Primavera en Nueva York. Kiko Veneno, así se llama ese personaje, que dio, en cierto modo, el la alternativa, le dio la alternativa a Martirio por allí en el año 1984, en el grupo de Kiko Veneno, un grupo que se llamaba tal cual, Kiko, ¿o no? No, Veneno. 1984, Martirio. Este disco de boleros incluye boleros preciosos, como No Puedo Callar, Primera Lluvia de René Toussaint, ¿Qué me importa? Y son boleros que no son exactamente esos boleros archiconocidos que hemos escuchado cantar montones de veces, sino que son boleros que me imagino que de una forma u otra Martirio ha sabido escoger muy bien para conformar el repertorio de este CD y no caer en la tentación fácil, digamos, de poner temas conocidos que inmediatamente se sabe que van a pegar. Le mencionaba Primera Lluvia de René Toussaint. Escuchemos este tema en la voz de Martirio. Primavera Nueva York, Primera Lluvia. Tanto misma. El verdadero deleitándonos o martirizándonos, martirio, como nos martirizas con estos boleros. Primera lluvia de René Toussaint, de este álbum Primavera en Nueva York. Y esta es nuestra primavera en Barcelona. Primavera en Contrabanda FM. En Barcelona, en el 91.4 de la FM. Al resto del mundo con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles, es decir, mañana, de 10 a 12 de la mañana. De 10 a 12 de la mañana. Si aún así, con estas dos oportunidades y diferente día, diferente hora, no pueden escuchar el programa o algún día simplemente no pueden, tienen el podcast. Allí están todos los programas de que se emitieron en el año 2007, más los que se emiten ahora en el 2008. Esta noche, antes de medianoche, posiblemente ya esté en el podcast el programa de esta tarde. ¿Cómo llegan al podcast? Abren navegador. En la barra superior escriben no solo jazz.contrabanda.org. No hace falta ni HTTPs ni 3W, nada. Escriban solamente esto: no solo jazz.contrabanda.org. Y se les va a abrir la página del podcast. A la derecha, donde verán ustedes que dicen categorías, ahí clican en un montón de músicas, donde pueden escuchar todos los programas, ya les digo, se han emitido el año 2007 y el año 2008, o si quieren curiosear en Bon Dia Noctambuls, programa hermano de los lunes en la misma franja horaria, Jazz Blues, Rhythm and Blues, clican en Bona Tarde Noctambuls. Cada programa, ya verán cuando se les abra el podcast, cada programa tiene fecha, título del programa y una descripción para que, descripción del contenido, así saben que se van a encontrar en ese programa en particular. Lo pueden escuchar clicando ahí en al lado de un pequeño icono como un altavoz, o se lo pueden descargar también en el disco duro y escuchándolo, y lo pueden escuchar pues cuando quieran en el MP3 o como ustedes quieran. No solo jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas. De Frank Domínguez. Otro bolero. En la voz de Martirio. Frank Domínguez es su compositor. No pidas imposibles. Sí, es un buen consejo. No pidas imposibles. El adiós no anunciado, un frenazo en seco. La carta de despedida en tres palabras. Ese es el contenido de este tema. No pidas imposibles, Martirio. Thank you. lágrimas cayeron en tu carta. Donde tú me dices que te vas. Donde yo he leído que mi amor no te interesa y que te alejas sin saber por qué. Toma lo que quieras, ya que quieres irte. Llenas de vacío, no reclames noches, porque no son tuyas, son de aquel pasado. Imposibles. Uy, esta letra era, pero muy fuerte, ¿no? Desamores, pero terribles. Yo, después de haber presentado el disco de Zulu 930, Huellas, dije, voy a poner así una música tranquilita para bajar un poco aquel subidón que nos dejó la música de Zulu 930, aparte pues de la personalidad y la charla con los chicos y compartiendo la música de Zulu 930, dije, vamos a poner algo tranquilo, Martirio con boleros, perfecto. Pero este último tema realmente me ha matado, me mató, Martirio. La Mariposa Tango, un par de músicos que... una cantante y un músico pianista, bandoneón, guitarra, que hace tiempo que no los veo juntos, a Laura Hansen cantando y a Carlos Morera tocando alguno de estos tres instrumentos. La Mariposa Tango, un precioso dúo que se dedica justamente a cultivar este género musical, el tango, de un álbum que ya tiene unos años, ¿eh? Unos años. No sé si esté aquí la fecha de grabación. No sé si la tenga. Sí, aquí está. Mira, 10 años, justo. Grabado en Barcelona en junio de 1998. Los estudios Beat a Beat. Un tema de aquellos clásicos del tango. Milonga de mis amores. Laura Hansen nos pone su maravillosa voz. Escuchar que voz de Laura Hansen, nada de nada. Mi amigo Carlos Morera me ha dejado en evidencia. Yo les presentaba esta milonga de mis amores, dije yo, con la hermosa voz de Laura Hansen, pero aquí era un solo de piano. Años sin escuchar este disco, cosas que ocurren. Pero seguro que en este tema de Gardel y la Pera, de Buenos Aires querido, sí que la recordada y querida Laura tendrá que cantar, porque no consigo este tango sin su letra, mi Buenos Aires querido. Espero que Carlos no me ponga o no me deje en evidencia otra vez. La mariposa tango, mi Buenos Aires querido. De otros llantos anda una oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado. La calle le echó los naipes de odiar recontra marcados, la madre y la vapereza y el padre arriaba fracasos. La vieja tristonguería del blues de los lunfardarios da qué sé yo a mi María y otro al lomo de su gato. sentirás. Ya lo han podido apreciar. Evidentemente, hermosa la voz de Laura Hansen. Pero ahora no hacía falta que Carlos Morena me pusiera en evidencia en cuanto al tema elegido, sino que yo les había dicho que les iba a pinchar Mi Buenos Aires Querido de Gardel La Pera, y por aquellas cosas del dedo, que en vez de programar el número 10, que es el tema Mi Buenos Aires Querido en este CD de La Mariposa Tango, programé simplemente el nuevo. Cuando comenzó me di cuenta que no era Mi Buenos Aires Querido, pero dije, pa, que siga. También esta pieza de Piazzolla y Ferrer es hermosísima, milonga carrijera, y realmente no tuve el coraje de parar el tema cuando ya especialmente Laura había comenzado a cantar. Ahora sí, número 10, Mi Buenos Aires Querido, de Gardel y La Pera. La Mariposa Tango. Mariposa Tango. La voz de Laura Hansen y el piano de Carlos Morera. Álbum grabado, les decía, el año 98, junio del año 1998, aquí en Barcelona. El jueves, es decir, este jueves 17, aquí en el Jamboree, en la Plaza Real, Emilio Soya presenta su nuevo trabajo discográfico llamado Conversas. Estuvo él aquí ayer presentando su nuevo disco y presentando este concierto con su grupo estable de aquí de Barcelona, Los Afines. Estos músicos con los cuales Emilio ya lleva, no sé, casi 10 años trabajando juntos. Y uno de estos afines es justamente el señor Carlos Morera, que toca el bandoneón. Estoy comprobando, le dejo con otro tema, ya de otra cosa diferente, y después les doy la información del concierto de este jueves. La semana pasada fue un concierto en el Auditori dentro del Festival de Guitarra. Eduardo Iniesta, un hombre que toca una serie de instrumentos de cuerda, desde la guitarra, la laúd y guitarra portuguesa y bandurrias y un montón de instrumentos de cuerda, presentaba su último disco, Secrets Guardats, Los Secretos Guardados, un precioso álbum intimista donde él comparte sus secretos, y estos secretos nos los comparte con todos y todas, pero no con su voz, sino a través de otras voces. La de Marina Rosell, la de Felipe Ventura, la de Frank Amazu, la de Miquel Ayadó, de Lidia Pujol, de Rosa Zaragoza, Sandra Ortega. Y en este disco, que se titula así tal cual, Secrets Guardats, esto es del sello Track Sound, les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título La Tartana, y es original la música de Eduardo Iniesta, la letra de su hermano Xavi Iniesta, y quien la canta es Feliu Ventura. Pues de este magnífico álbum, interesantísimo álbum, un gran concierto de Eduardo Iniesta, les dejo con este tema, La Tartana. Carrega la tartana, diga en el ron que atura el vel. A un pas lent et camí desparcés, t'has guanyat el somni etern. La primavera t'entreté, i va, i ve, i va, i ve, i va. Volta el món i surt el teu floc, esperem mar, terra, foc i vel. Volta el món i surt el teu floc, esperem mar, terra, foc i vel. Tartana, i deixa el rastre de qui ets. Esquivant, resistint contra temps, t'has guanyat el somni etern. La primavera s'entreté, i va, i ve, i va, i ve, i va. Volta el món i surt el teu bloc, esperem mar, terra, foc i vent. Volta el món i surt el terra fuochi ver, mari terra fuochi ver, mari terra fuochi ver, mari terra fuochi ver, sovietà di terra fuochi ver, sur del mari terra fuochi ver, sovietà di terra fuochi ver, sovietà di terra fuochi ver, sur del mari terra fuochi ver, mari terra fuochi ver. Bien, y así pasito a pasito, nota a nota, tema a tema, hemos llegado al final de otra cita con un mon de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde. Ah, tenía pendiente lo de el concierto. Emilio Soye y Afines presentando su disco Conversas al lado del agua aquí en el Jamboree el jueves 17, ¿sí? Jueves 17. Gorka Benítez a saxo y flauta, Carlos Morera, como les decía, al bandoneón, David González al contrabajo, David Chirro a la batería y Emilio Soya al piano. Ahí los tendremos este jueves y estará Carlos Morera con su bandoneón. El jueves 17, a las 21 y a las 23 horas. Un mon de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite, no sé si se lo había dicho a lo largo del programa, sí, pero ahora ya no me acuerdo. Mañana miércoles de 10 a 12. Está el podcast, en caso de que no puedan escuchar algún día el programa, ahí está. Página superior del navegador, escriben, no hace falta ni HTTP ni 3W, nada, escriben simplemente, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado durante estos 120 minutos de música y entrevistas. Este fin de semana en Can Felipa, tenemos aquí Can Felipa, el Minim Sexto Festival de Música Improvisada. Nada más, el tiempo se me va. Finsel Prupe Dimars. Hasta el próximo martes. I'll be back next Tuesday. Bye bye, thank you.